rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas en este programa post primero de mayo con las miradas de distintas trabajadoras y trabajadores desde distintos lugares también del país. Sí, eso fue un poco lo que quisimos reflejar, ¿no? Así es. Esas luchas y esas problemáticas que tenemos, que son tremendas realmente todos los días, es otra la situación a las cuales se tienen que hacer frente, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras acá en la República Argentina. Así es. De paso, le damos un saludo al compañero Pablo Brambilla. Ajá, más compañero que nunca hoy. Está con algunos problemas de salud, no propios, pero problemas de salud que le han impedido la participación hoy. Exactamente. Pero igual trabajó. Exacto. Y no quiso quedar atrás y justamente se puso también con lo que significa el día de hoy. Uh-huh. Así que él nos preparó un audio de Osvaldo Bayer, que se está recuperando de una internación por una caída, y que hace una reconta de la historia del primero de mayo, como que ese día tan combativo se volvió un día peronista de fiesta y para el descanso, ¿no? Es un poco la imagen que está planteando Osvaldo Bayer en este audio que ahora preparó Pablo y vamos a escuchar. El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. Toda Argentina, que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio el primero de mayo de 1890 para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. Pero van a empezar también las represiones a los actos del primero de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Hasta que ese día, que siempre era el día de los trabajadores, pasó a llamarse la fiesta del trabajo, que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y fue un día libre y la gente no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del primero de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, pasaron a hacerse los picnics y el ir al campo, ir a los clubes. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Bueno, acá escuchábamos a Bayer así reflejando un poco esa histórica, lo que significa para él y lo que se ha transformado por ahí a lo largo de los años a través del peronismo el primero de mayo. Y por supuesto también Pablo nos mandó algo que casi es como una constante de sumatorias sí, de señora. Compañeros, compañeres que están en los primeros de mayo sumándose para que nos sintamos, digamos, en qué lugar nos quedamos nosotros como esos compañeros que ya me parece que no nos quedan dentro del ahí, como bien lo decía, Valle arriba, viene desde arriba y baja desde arriba también esta misma situación. Esta misma mirada que el compañero Pablo Brambilla, como para que no lo extrañemos, ni extrañemos algunas voces, lo dejamos ya casi sobre el final del programa, a ver... Todos alineados, compañeros. ¡Viva Perón! ¡No empujen! Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Estos estúpidos que gritan, y alegrías y tristezas, y algunos sin verme. Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. En esta misma plaza, en momentos tan felices, hemos estado todos de acuerdo. Y si alguna vez nos enojamos, los estúpidos ni vernos, luego nos amigamos, vale. Y todo se olvidó. Por eso les pido a los compañeros, tu carita tan alegre, que despierten el sentimiento peronista. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Compañeros, chiquenmenga, siempre fuimos compañeros. Somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Siempre repudiamos a la dictadura militar. Felices, que no puedo olvidar. Como decía José Pedraza. Y si alguna vez, como decía Hugo Moyano, nos enojamos. Agradecerle a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y todo se olvidó. Somos solidarios, porque somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. Unido bajo un denominador común, que es el compañero Sergio Massa. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Como dicen ustedes, soldados del pingüino. Pero también está el otro tema, compañero. Amado, ¡Bolú! Compañeras, compañeros. Compañeros y compañeras, el compañero presidente de la nación. Compañeros, buenas tardes a todos. Feliz día del trabajo para todos. Hoy es un día peronista, pero lo vamos a decir, cambiemos. Gracias, compañeros. Compañeras, compañeros peronistas. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Claro que se puede! ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias a todos! Como no podía ser de otra manera, ¿quién tuvo que decir hoy es el día del trabajo? El excelentísimo el compañero, presidente. El compañero Mauricio. Mauricio Macri. Bueno, con este compilado de compañerismo, creo que estamos diciéndole adiós a este martes, ¿verdad? A este martes, y bueno, será hasta dentro de 15 días para nosotros desde acá, desde la colectiva. Y también nos vamos a ir con otra versión de la Internacional. Esta es una versión francesa-china. ¡Epa! Mira, bueno, qué cosa, que le digo. Será hasta mañana con tonada catamarqueña. Chao, nos vemos. De tout l'éternité la terre, que pour les forçats de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim du passé, fait son table rase, for l'esclave debout, debout, le monde va changer de place. Nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'internationale sera RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.